Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a los que están aquí, los que están recibiendo la transmisión también. Sean todos bendecidos. Una semana maravillosa, extraordinaria. El amor, la gracia, el poder de Dios obviamente se manifiesta y se revela entre nosotros en medio de toda la comunidad y alcanza a todas las personas. Así que nos gozamos por eso y por eso también es que alabamos al nombre de nuestro Dios, lo alabamos a Él mismo, exaltamos su nombre y también nos gozamos en su presencia. Oramos por usted, oramos por cada uno siempre para que entonces pueda ser lleno de, bueno, la plenitud de Dios y del conocimiento de Dios y de la bendición de Dios en todas sus formas. Y así ya hemos pasado la mitad de diciembre, es increíble, pero estamos muy próximos ya a celebrar la Navidad. Pero nos vamos preparando este fin de semana ya para participar de un precioso día de picnic, un día maravilloso, de pleno sol, lleva mucho protector solar, bueno, como siempre, muchas ganas de pasarlo bien, llévate algo para comer también y picar y para tomar, mucha agua. Y bueno, los botines, las zapatillas, no sé, las ojotas, la reposera, tenemos que llevar todo, el equipo mate, los pastelitos, todo lo que usted quiera, llévelo, que va a ver que vuelve todo vacío, siempre es así. Así que bueno, damos gracias a Dios por eso, y el domingo entonces, sí, claro, vamos a estar ya celebrando con anticipación la Navidad, ¿verdad? La Nochebuena y luego la Navidad. Y por supuesto el miércoles que viene, allí también tendremos un encuentro especial donde vamos a orar por cada hogar, por cada familia, por todos los que se han de reunir y por el lugar donde han de reunirse, como siempre hacemos, para que toda la bendición de Dios sea allí y la paz de Dios esté reposando allí y usted pueda disfrutar ese encuentro en familia con el propósito que nos ha de reunir también. Así que esto es lo que va aconteciendo de aquí en adelante, hasta llegar al último domingo del año, donde por ser el último tenemos que recordar todo lo que Dios ha estado haciendo en favor de cada uno de nosotros durante este año, todo el tiempo, todos los días, a cada momento. Así que anote dos, tres, cuatro cosas, las más sobresalientes por las cuales usted quiere agradecer a Dios. Debemos ser agradecidos, ¿verdad? Y dentro de los 1,000 o 1,500 motivos que usted encuentre gratitud a Dios, elija solo 3 o 4 para compartirlos el domingo, así tan brevemente, que dé oportunidad a todos a poder también compartir esos testimonios. Así que nos vamos a gozar. Usted va a saber mucho más de cómo Dios estuvo obrando durante todo el año al escuchar los testimonios de los demás. Y así vamos a engrandecer el nombre del Señor, porque usted va a escuchar que la gratitud está dirigida a Dios, no está dirigida a la iglesia, a nosotros, ¿no es cierto?, a los líderes, al pastor, no, está dirigida a Dios, porque en definitiva Él es el que debe recibirla, la merece, y es el autor y el dador de toda buena cosa que hemos recibido. Así que a Él lo vamos a glorificar de esa manera también. Bueno, claro, nos prepararemos para lo que Él tenga previsto para nosotros en lo personal, en lo familiar y aún como iglesia para el próximo año. Así que tenemos también allí muchas expectativas por lo que Dios va a seguir haciendo entre nosotros. Pues bien, en esta tarde quiero compartir con usted esta reflexión que está apuntando a algo que a veces, dada la el apuro y el vértigo, la velocidad con la cual se vive la vida en este tiempo, le diría en el mundo, por supuesto, a veces nos hace perder de vista algunas cosas y las vamos pasando de largo como si fueran algo natural y no alcanzamos a darnos cuenta que a veces en ello hay bendiciones que no alcanzamos a reconocer y a disfrutar. Hablando de regalos hace poco, y todavía hablando de regalos porque ahora vienen las Navidades y demás, bueno, hay un regalo que todas las personas recibimos de parte de Dios, pero que pocos disfrutan. Hay un regalo que todos tienen, pero que pocos disfrutan. Y esto es la bendición de vivir cada día. La bendición de vivir cada día. Y esto es algo que recién cuando pasa algo muy fuerte, algo causa un impacto importante en nuestra vida, ahí es como que empezamos a tomar conciencia de la importancia que tiene esto, vivir hoy. Hoy vivo, y eso es una bendición de parte de Dios, y es un regalo de Dios, pero que muchos tienen y pocos disfrutan. Todos lo tienen, pocos lo disfrutan, precisamente por esto. Pero en la Biblia encontramos que David escribió en el Salmo 90, versículo 12, enséñanos Dios a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. ¿Cómo vivir? Así que no es solo vivir, sino es cómo vivir cada día también, por supuesto, porque allí está la oportunidad de disfrutar ese regalo que Dios nos da como bendición. En otra versión de este versículo dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Y efectivamente, debemos tomar conciencia de que la vida tiene un límite, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a vivir esta vida que Dios nos da día a día, considerando ese día como un regalo de Dios, pero disfrutando ese día porque no va a haber otro igual. Y no sabemos cuántos habrá por delante tampoco. ¿Sabe? Hay un cuento interesante, si quiere leer, búsquelo porque lo encuentra fácilmente en internet. Se llama Las Sandalias Negras. Y en principio, normalmente fue atribuido a Gabriel García Márquez, pero en realidad él no lo escribió, no es el autor. La autora es una mujer, una escritora puertorriqueña que se llama Maricel Hilerio Rivera. Ella escribió esta historia, este cuento, hace poco, unos 3-4 años como máximo, y lo publicó en las redes. Y allí se volvió viral, inmediatamente ocupó y se distribuyó por las redes sociales de manera impresionante. Y en esa difusión de este cuento, alguien cambió el nombre de ella y puso Gabriel García Márquez. Y se siguió difundiendo de esta manera, por lo cual muchas personas creyeron que efectivamente Las Sandalias Negras había sido escrito por Gabriel García Márquez, pero obviamente no fue así. Más allá de esto, que es una anécdota respecto al cuento, yo quiero leerle al menos una pequeña parte, porque habla de también un regalo que alguien recibe pero que no disfruta, y otros que sí reciben regalos y lo disfrutan como corresponde. El protagonista de este cuento dice lo siguiente: la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día. Y cuando se las vi puestas hasta me sorprendí. Se las había comprado para un día especial. Y le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, ajá, ¿y si me muero mañana? Se les va a estrenar otra. No, mijo, estas son para estrenarse hoy mismo. 2 meses después mi madre falleció. Hoy volví a ver las sandalias negras de mamá, ya algo desgastadas porque las había disfrutado y usado. Y recordando me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? En silencio y con lágrimas en mis ojos, me acordé que yo quería estrenarme unos mocasines de colores y por miedo a que se mojaran, no me los puse. ¿Y qué si se mojan? ¿Que se sequen? ¿Y qué si se rompen? Los usé. ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Así que me dije, hoy es un buen día para estrenar zapatos y disfrutarlo. ¿Qué hubiese hecho usted con las sandalias negras? Bueno, al menos las damas, imaginemos unos zapatos de colores para los varones. ¿Usted no conoce gente que recibe regalos y después los guarda y no los usa casi nunca? O nunca. Y están allí, quedan allí. Pues bien, Dios nos regala a todos cada día de vida, pero no todos lo disfrutan en plenitud. Así como hizo esta mujer, recibió el regalo y lo disfrutó. ¿Dejarlo para cuándo? Hoy es el momento de disfrutarlo y lo voy a hacer con todo mi ser. Porque en definitiva, ayer pasó. Mañana siempre es mañana. Todo lo que tenemos es hoy. El regalo es hoy. Hoy es el regalo. Este día es el regalo. Ayer fue otro regalo, ya pasó. ¿Qué hice con él? No lo sé. Pero hoy tengo la oportunidad de disfrutar y estrenar este regalo que Dios me está dando. Muchas personas viven en su ayer, en su pasado, en lo que sufrieron, en lo que les hicieron, en lo que no tuvieron, los desencuentros, las frustraciones, la falta de oportunidades. Siguen usando sandalias viejas, gastadas y sucias. Su hoy es ayer. Viven cargando enojo, bronca, resentimiento, ansiedad, angustia. Afectan su capacidad de razonamiento incluso en esto. Los atrapa el mal humor permanente. Están llenos de preocupaciones, ven todo negativamente. Todo su ser se va carcomiendo. No se permiten las alegrías. Ponen incluso en riesgo sus mejores y más importantes vínculos. El matrimonio, la familia, las amistades. ¿Por qué? Porque descargan en ellos su propia carga emocional traducida en agresividad. Otras personas viven el mañana. Pero esto es un anhelo, es una ilusión, es un sueño, en todo caso un deseo, pero no una realidad. Mañana no es hoy. Hoy es hoy, mañana es mañana. No lo tengo todavía. Así que nunca tendré mañana si primero no vivo el hoy. Y cómo vivo el hoy dependerá de cómo será mi mañana. Esto es, como decíamos recién, guardar las sandalias en el placar. Y luego de un tiempo se encuentran. Ah, mira dónde estaban las pero ahora están carcomidas por las polillas. Están desgastadas, están llenas de polvo, son irrecuperables, ya no se pueden usar. Es como que usted quiera vivir de nuevo el día de ayer, o el de anteayer, o el del año pasado. No hay más. Ya es irrecuperable, ya no se puede usar y disfrutar. Dios nos regala cada día de vida como las sandalias negras. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo aprovecharé? ¿Lo voy a disfrutar al máximo, con toda intensidad y con toda plenitud? A veces no lo utilizamos, no lo vivimos como Dios quiere, porque estamos atrapados en el ayer o ilusionados en el mañana. Entonces perdemos el hoy, pasa la oportunidad, pero ¿cuántas más habrá? ¿Cuántas más tendré? Todos deben recordar o tener presente esta expresión latina, ¿no es cierto? Carpe diem, vive el momento, vive el hoy, aprovecha el día, no lo malgastes. Una expresión que, bueno, fue acuñada por un poeta latino, Horacio, de las últimas décadas de antes de Cristo, y que incluso, como ustedes saben, da lugar a esa película así, tan más reconocida y famosa, ¿no es cierto? El silencio de los poetas muertos, ¿verdad? La sociedad, no el silencio de los poetas muertos, cuyo protagonista fue Robin Williams. Quizás alguno lo habrá visto, si no, internet, buena película. Carpe diem, disfruta el hoy, vive el hoy, aprovecha el hoy. ¿Cómo entonces disfrutar este hermoso regalo de Dios? ¿Cómo vivir el hoy para disfrutarlo en plenitud? Déjeme compartir con usted rápidamente algunas cosas, como para que usted todos los días de su vida reconozca que está siendo alcanzado con bendición de Dios porque Él le está regalando ese día de vida y que se lo regala para que usted lo disfrute, para que no lo deje pasar, para que no lo guarde en el placar. En primer lugar, hoy debe vivirse con sabiduría, no para acumular bienes y riqueza material, no para satisfacer nuestros placeres egoístamente, no sin importar nada ni nadie. Vivir con sabiduría no es a costa del desgaste innecesario de nuestra salud, no posponiendo las cosas permanentemente, no haciendo la plancha, no envidiando o codiciando. Es sabio obedecer a Dios y seguir sus caminos cada día, enfocado en sus planes. En segundo lugar, hoy debe vivirse con gratitud y con alabanza, y hay muchas razones para ello. Pero ¿cuántas veces pasa un día a otro día y a otro día y ni siquiera soy consciente de cómo Dios me estuvo bendiciendo durante este día? ¿Tendrá mi oración al inicio o al final del día o en algún momento del día o en algún día de la semana esta conciencia y este reconocimiento delante de Dios? Señor, gracias por este día que me diste, gracias por este día que me estás dando, porque ahora estoy en pie y empiezo esta jornada. Hoy debe vivirse con gozo. A veces no vemos ni consideramos aquello que debe producirnos gozo. Pero recuerde que el gozo es una condición, es un estado del ánimo, del alma, de su ser interior, que no depende de si va bien o no, si algo salió bien o no, si hay algo favorable o no. El gozo se alcanza y se sostiene como un estado. Y todos debemos vivir hoy con gozo, porque también hay motivos y razones para poder hacerlo de esta manera. Hoy debe vivirse en libertad. Libertad, pero no para hacer lo que quiero, sino lo que debo hacer. No pensando en mi propio bien, sino al menos también en el de los demás. No solo debo vivir esta libertad pensando en mis derechos, sino también en mi responsabilidad frente a los derechos de los demás. Esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Desde el mismo momento de la creación, Dios dio a Adán y a Eva libertad limitada, precisamente para evitar el caos y la anarquía en el que cada uno hace lo que quiere o le parece. Vivir en libertad es no estar atado a prejuicios, no estar atado al legalismo, al individualismo, a las prácticas adictivas, no estar atado y esclavizado al pesimismo, a la apatía, a la especulación o al conformismo o a cualquier otro tipo de esclavitud que usted quiera agregar. Debemos soltarnos de estas cadenas si es que están en nuestra vida, porque nos van a impedir reconocer el regalo de Dios de este día y vivirlo en plenitud y disfrutarlo. Hoy debe vivirse sirviendo a los demás, dando, compartiendo, regalando como Dios nos regala a nosotros. ¿Acaso la Biblia no dice que recibimos de gracia y de gracia debemos dar? Pues entonces, vivir este día debe ser vivido sirviendo a otros. Al morir, usted y yo y todas las personas dejaremos todo lo que hemos juntado aquí. Y solo llevaremos todo lo que hayamos dado y compartido. ¿Qué le parece eso? Tanta gente vive para acumular, al menos intentarlo, cada vez menos gente, aunque lo quiera no lo logra, pero algunos viven la vida para acumular bienes materiales, dinero, etcétera, etcétera. Bueno, cuando llegue el día y la hora, todo eso queda acá. Y lo único que en todo caso se va a llevar es lo que usted pudo haber dado, lo que pudo haber compartido por el bien de los demás, como bendición a los demás. Las piedras preciosas que tendrá la corona que recibiremos en el cielo no son del valor del dinero o de las cosas materiales que yo junté aquí en la tierra, sino de lo que hemos podido dar por el bien de los demás. Y esto comienza en casa, en mi casa, en su casa, en nuestros hogares. dar, compartir, regalar a nuestro cónyuge, a los hijos, entre hermanos. Dice, no, claro, sí, piénselo bien. ¿Estamos haciéndolo? Y claro que otra vez no estoy hablando de dinero, de cosas materiales. Estoy dando de mí mismo a ellos. Mi tiempo, mi amor, mi interés, mi respeto. Dar para el bien de otros y su felicidad multiplicará tu propio gozo y felicidad. Ahora su felicidad va a ser completa. Hoy debe vivirse con las cuentas al día, sin deber nada a nadie, así como dice la palabra de Dios, tan clara y con tanta sabiduría. No le debo deber nada a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Estoy en deuda con Él? ¿Será una deuda de gratitud, como estamos hablando? No debemos deberle nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. No debes darte mayor atención de lo que estás dando. No debes cuidar tu cuerpo de mejor manera. No debemos estar haciendo o teniendo otra actitud respecto a nosotros mismos. Y claro, tampoco respecto a los demás. Palabras pueden ser nuestra deuda. ¿Cómo palabra? Sí, ánimo, aprecio. Perdón. ¿No será que estoy debiendo perdón a alguien? El deudor soy yo. ¿Una explicación? ¿Gratitud? ¿Servicio a quien tiene necesidades? ¿Devolver un libro que alguna vez me habían prestado y lo guardé como las sandalias negras? ¿Un saludo o un llamado a alguien? ¿No lo estaré debiendo? ¿Dar una nueva oportunidad a alguien? ¿No lo estaré debiendo? ¿No seré deudor? Debo vivir con las cuentas al día. Si no, no voy a poder disfrutar el hoy como Dios quiere que lo disfrute. Finalmente, hoy debe vivirse, sobre todo, disfrutando la comunión con Dios y haciendo su voluntad. Ah, claro, este es el eje central. Fuimos creados para esto, todas las personas, para tener un encuentro personal con Dios, establecer un vínculo y una comunión con Él, una relación de amor con Él, y para que entonces esta persona pueda hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Fuimos creados para ello. Es el propósito de nuestra vida toda. Y esto es la completa bendición para cada uno. Así es como se vive, entre otras cosas, el hoy. ¿Me lo estaré perdiendo? ¿Solo lo anotaré como un día más que pasó? ¿O un día menos que queda para cumplir el año? ¿O estamos viviendo, como dice la palabra, con sabiduría, aprendiendo a contar nuestros días, a poder recibir y alcanzar todo lo que Dios preparó para cada día, para darnos como un regalo especial a cada uno de nosotros? ¿Qué haremos con las sandalias negras? Todos estos puntos destacan que para vivir el hoy en plenitud se requiere actitud y decisión. No se da por casualidad, sino por intencionalidad. Usted debe decidir cómo vivir, y de hecho lo hace cada día de su vida. Pero aquí entonces ahora hay una guía a seguir. Si usted quiere disfrutar con toda plenitud todo lo que Dios prepara cada día para usted, pues tenga en cuenta estas cosas y viva cada día de su vida teniendo en cuenta estos aspectos. Con esta actitud usted dirige sus pensamientos, sus emociones, su voluntad y sus decisiones y finalmente sus acciones para poder alcanzarlo y disfrutarlo. Para llegar al final de cada jornada y antes de irse a dormir y descansar, poder decir, Señor, qué regalo me diste hoy, tremendo. por lo cual estoy gozoso, estoy feliz, me siento libre, lo disfruto, disfruté la comunión con vos y me comprometo a hacer lo mismo mañana, hacer tu voluntad, seguir tus pasos, vivir con sabiduría, no deberle nada a nadie. Ahora depende de usted, ahora depende de cada uno, y siempre es así. Pero quizás de aquí en más ninguno va a poder decir, ah, no sabía. Por lo tanto, no guardes este regalo, no guardes este regalo. Carpe diem, aprovechalo, aprovecha el día, aprovecha la oportunidad al máximo, con toda plenitud. Hoy, ahora, ya mismo, esto, este día también ha sido, y todavía le quedan unas horas, un regalo de Dios para ti. Lo estuviste disfrutando. Lo estuviste disfrutando. Pudiste ver allí a Dios. Pudiste ver la mano de Dios. Pudiste ver su misericordia. Viste su gracia. Te reveló, te manifestó cuánto te ama, cómo te proveyó, cómo te cuidó. ¿Cuántas maneras? ¿Lo pasé de largo? Señor, que cada uno en tu pueblo, en tu iglesia, podamos vivir con esta conciencia profunda de que cada día es un regalo tuyo, cada día de vida es un regalo tuyo, porque eres el dador de vida y quien la sostiene también. Pero Señor, gracias por animarnos y alentarnos a reconocerlas como un regalo tuyo, una bendición para cada uno de nosotros. Y claro que conlleva tantas cosas preciosas cada día que nos das. Y Señor, eso está siempre en tu corazón y está ese deseo de poder llenarnos de toda esa gracia y esa misericordia. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos, a tener una mente abierta y dispuesta a reconocer permanentemente todo lo que haces permanentemente por nosotros. Este regalo inigualable que es el poder vivir hoy, vivir este día. Gracias, Señor. Gracias porque hemos de esforzarnos a vivir cada día con toda sabiduría, sin dejar pasar ninguna oportunidad, sin hacer pasar de largo ninguno de estos días como si fuera un día más y nada más. No, no ha sido nada más, ha sido un regalo tuyo. Y así, Señor, vamos a exaltarte, a glorificarte, a reconocerte. Gracias, Señor, por darnos esta guía, este ánimo, esta dirección. Ahora, Señor, todo depende de cada uno de nosotros. Pero que tú encuentres esta respuesta correcta, agradable a ti, de poder encaminar y enfocar todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, la voluntad, las acciones, toda decisión que tomemos, Señor, esté alineada con esta gran verdad que tu palabra nos ha revelado también en esta noche. A ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Gracias por cada segundo de vida que nos has regalado y aún lo sigues haciendo también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, preparémonos para ir finalizando este día y hacerlo ya con esta visión y esta perspectiva, pero sobre todo prepárate para mañana vivirlo de nuevo con esta palabra que hoy nos ha traído y pasado, y así cada día de aquí en más hasta que el Señor diga, bueno, vayamos a su presencia. Dios te bendice, Dios te guarda. Exaltemos y alabemos su magnífico nombre. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.